Hola, estamos aquí en el programa Gempe Etzehuy con un invitado especial. Él es Salomón Aguanach, recientemente elegido como presidente de Orpianpe. Bienvenido al programa, ¿cómo está? Buenas noches al programa. ¿Qué tal? Bueno, coméntenos, ¿qué opina acerca de estos días en que se ha discutido el estatuto del pueblo Tajima Tahuajún? Se ha cerrado un momento ya, un capítulo un poco largo de un proceso. ¿Qué nos puede contar al respecto? ¿Cuál es su posición? Bueno, en primer lugar, agradezco la participación de todos los líderes de las bases, de diferentes bases que han participado, en lo cual han hecho una buena propuesta, y también los aliados que están contribuyendo también, como SAIPE, CAB, IDL, que buenas propuestas que han podido apoyar para sistematizar, para que este estatuto Tahuajún Tajimat sea un estatuto de un pueblo jíbaro, en lo cual estamos todavía en un proceso de trabajo, pero ya está avanzado. Entonces agradecer también al expresidente Edwin Montenegro de Orpian, que él ha hecho un proceso en conjunto con los aliados. Eso vamos a mantener y seguir trabajando y próximamente buscar los fondos también, trabajar con todos los aliados. Y SAIPE también, que ha traído una propuesta con IDL, ha sido bienvenido y yo creo que las bases han avalado para poder seguir trabajando. Y dentro de las propuestas sí se ha visto un poco que tenemos que trabajar con bastante delicadeza sobre los tratos que se tiene que dar a los hermanos de las parcelaciones, para no atemorizar, que no tomen una respuesta de que de repente los Tahuajún Tajimat es lo que lo va a despojar a sus propiedades. Esto no va a pasar, solamente se va a dar un trato. Y también se va a dar unas cuotas para su participación de los representantes como Apache y luego los hermanos One Piece también, que sea una participación en conjunto. Entonces llamo a una tranquilidad y paz y que vamos a trabajar en conjunto. No hay de repente, digamos, que One Piece o abajo, no. Somos un solo etnia que nosotros identificamos como abajo uno One Piece. Y no tenemos ninguna diferencia. Mi persona va a mantener como presidente electo siempre los acuerdos y los acuerdos firmados, que deja las bases a respetar y trabajar en conjunto. En algún momento se discutió acerca de la paridad de género en cuanto a la elección de los Cacajam. ¿Qué opina acerca de eso? Bueno, eso queda una tarea en conjunto para todos, porque no solamente los Cacajam solo tenían que ser. La participación de equidad de género también hay que dar la participación. Entonces tenemos que analizar en conjunto con el equipo técnico y con la participación de los visionarios y Waymacos, donde ellos también tienen que dar sus propuestas y también minuciosamente tomar los nombres de equidad de género para la participación de las mujeres. ¿Pero está de acuerdo que hay una cuota de la participación de las mujeres en el futuro gobierno de Tajima Tahuajún? Es importante la participación, porque los Waymacos, los Cacajam y los Pamuk, sin la participación de la mujer tampoco eran valientes. Siempre existió la participación de la mujer. Por eso se aprecia la participación, que también tienen que participar, no como una cuota, sino como un miembro más. Yeah. Sí. Y acerca de su reciente elección como presidente de Orpianpe, ¿cuál es el mensaje que quiere enviar a las comunidades Tahuajún y One Piece que puedan estar escuchándolo, oyéndolo? ¿Cuáles son algunas de las propuestas que pueda contar acerca de su futuro gobierno en este espacio? Puede decirlo también en su idioma Tahuajún, si gusta. Bueno, para mí es un aprecio a toda la confianza que han depositado a mi persona para tener este cargo de la presidencia de Orpian, en lo cual no voy a tener ninguna diferencia de los pueblos One Piece Tahuajún, sino vamos a tomarnos como un hermano y llamado a una unidad y trabajar en conjunto todo lo que las propuestas de bases y las necesidades de las comunidades haya, y siempre teniendo en cuenta a convocar nuestros aliados, como también se ha dejado de lado a nuestros hermanos elegidos, como son los alcaldes de diferentes cuencas, que también tenemos que convocar a que ellos también conozcan los principios de la organización del movimiento indígena y también el trabajo que estamos haciendo sobre el Estatuto Tahuajún Tajimat. Entonces esto llamo a todos, hermanos, que por mí no va a haber ninguna diferencia, ni por raza ni religión, sino vamos a trabajar en conjunto y llamo a la paz y tranquilidad y seguir trabajando bajo una unidad. ¿Algún mensaje final que quiere enviar en Awajún a las comunidades que puedan estar escuchándolo? Ayuya suendo, secuachet, Awajún y Amey, Nangnamonom, Asamblea, Congreso Regional Ortian, Asamonom, Ipamo, Asad, Pojamonom, Yambey, Elección, Asamonomina, como presidente de Ortian, Anetuka, Janonikmate, Atumhe, Chicham, Nankama, Takasti, Nanduka, Atumhe, Apu, las comunidades Enanuje, Ashi, presidente de bases Enanuje, Ashi, Ijunja, Taka, Matatu, Inuniako, Bi, Atumhe, Tui, Buketa, Hanuani, Inkuniako, Ijunbok, Butik, Ijunto, Hachicham, Akushkam, Butik, Chicha, Samatatan, Honis, Samatatahi, Apu, Andeka, Monom, Yapahin, Menok, Atsawe, Y Takasaba, Honis, Takasabutahi, Noniko, Ijunko, Ami, Atsueno, Nona, Atumashkam, Tahim, Singanasa, Dakunkut, Atumshakam, Andemsam, Huagmi, Bakichik, Tuk, Tikish, Anandegish, Kam, Atutawe, Hoka, Wampis, Yoka, Honi, Tamoka, Atsashi, Butik, Hunsa, Chicha, Honis, Chichako, Angmi, Nome, Viatumhe, Atumashkam, Antum Digme. Sequashat, gracias. Sequashat. Gracias, saludos.